11:44 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar en el tiempo de la actualidad local en la jornada de este martes 14 de enero. Y lo vamos a hacer para hablarles de las iniciativas y proyectos que se están planteando y en los que se va a trabajar por parte de colectivos como la Hermandad de los Remedios. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios está trabajando en nuestra localidad para llevar a cabo proyectos relacionados con la Semana Santa Ubriqueña. Vamos a contárselo enseguida. Y además también vamos a hablarle de otro asunto relacionado con otro colectivo, con la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. En definitiva, representante o portavoz de ambos colectivos, en este caso Aurelio López. Aurelio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Como portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de Verdura y como hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, vamos a conversar, si te parece, de estos dos temas. Sí. Podemos comenzar, en principio, si te parece, hablando de la Hermandad de los Remedios y de la reunión que se ha convocado para este domingo para empezar a trabajar ya y abordar todo lo relacionado con lo que va a ser la salida procesional de la Borriquita durante el Domingo de Ramos. Cuéntanos, ¿qué se está preparando por parte de la Hermandad? Desde, imagino, primera toma de contacto, no sé si habéis estado ya realizando algún tipo de trabajo previo en torno a este acto religioso. Cuéntanos. Bueno, pues como bien dices tú, ya es la segunda vez que, o tercera vez que hace ya una convocatoria de este tema y de este tipo, y ya, pues, como se suele decir, es la definitiva. Se va a convocar una reunión a todas las personas que, aparte de la de los miembros de la hermandad que van a aportar la imagen de la Borriquita, hay un montón de costaleros, podríamos llamarle, de lo mismo del Nazareno que del Cautivo, y de otras personas que están interesados en importar la imagen de la Borriquita, y se va a hacer un llamamiento, desde aquí ya, pues, tomo parte, se va a hacer un llamamiento para el domingo a las 7 de la tarde en el convento. Lo que sí rogaríamos, por favor, es que se llevasen zapatos de deporte. No se va a ensayar, no se va a hacer nada, se va a ver ya la parihuela que hemos traído para poder cargar, porque se va a cargar a costar. Y entonces, pues sí, lo que sí se va a hacer es la primera igualá. Por eso recomendamos que se lleven los deportes para que sean todos más o menos una misma altura, aunque después haya que cambiar de tipo de calzado. Pero en principio los deportes, que es el zapato más plano que se puede decir que se puede llevar en esta procesión, en esta salida procesional. Aunque después, como ya digo, se busca un calzado para que sea todo igual, ¿no? Entonces se va a hacer un llamamiento, desde aquí ya, me agradezco que me haya llamado, para que el domingo todas las personas, y que se corra la voz entre unos y otros, todas las personas que deseen el Domingo de Ramos salir con la imagen de la Borriquita, pues se pasen por el convento el domingo a las 7 de la tarde, se hará una igualada, se tomará la primera el primer contacto, y a partir de ahí, según la posibilidad, el tiempo que tenga cada persona, pues buscaríamos el tipo de ensayo, los días de ensayo. Porque como es sabido, acostar no se carga, es una cosa que habría que empezar, como quien dice, de nuevo, y entonces, pues, ya a partir de ahí, pues diríamos, según las posibilidades de cada persona, pues el lunes, martes, miércoles, cuando ellos crean oportuno, empezar a procesionar, ya que se ha traído una parihuela para poder cargar a costa, y se va a poder empezar a salir allá a partir de ya, del domingo, si, incluso. Pero claro, el domingo, mientras se iguala y no se iguala, no se haría nada, solamente también la primera toma de contacto y ver exactamente en las trabajaderas qué posición ocuparía cada persona, porque aquí no se puede remediar con taco, aunque se puede suplementar algunos centímetros con pequeños tacos, pero claro, aquí habría que ir por estatura. Y lo que se darían serían las trabajaderas, o subirían las trabajaderas para que todos llevasen el mismo la línea de altura. Por aclarar, si yo he entendido bien, entonces este domingo a las 7 de la tarde va a ser esa primera reunión de costaleros. Todavía no está cerrado quiénes son o quiénes van a ser los costaleros de la Borriquita, pero esa primera reunión prácticamente que sí lo va a cerrar, ¿no?, para saber pues cómo quedaría un poco, ¿no? Ya se ha tenido contacto, y claro, el primer contacto que tuvimos era para más o menos, fueron unas 40 personas, más o menos cómo se iba a hacer, verlo, todas las posibilidades que teníamos, y después tuvimos otro contacto ya para ultimar todas esas cosas, y claro, veíamos conveniente de que lo primero que teníamos que traer era una parihuela para poder cargar, porque claro, al ser diferente la carga que se va a hacer, pues cuando llegue ese día, ya que el paso de Dios lo quiere va a llegar casi que esos días, pues por lo menos que estén acostumbradas las personas a poder cargar y a poder portar la imagen merecidamente y decorosamente como se debe de hacer. El paso que llegará hará que sean cargadores, no costaleros, ¿verdad? Cargadores, exactamente. Eso es. Pues van por fuera entonces. Y claro, pues tiene que buscarse algo que sustituya lo que va a ser después el paso para que puedan saber cómo van a afrontarlo, ¿no? Ya lo tenemos aquí, ya está preparado, nada más que para que lleguen las personas y que diga el tiempo, la disponibilidad de cada uno de ellos y empezar a ensayar por lo menos un par de veces por semana para ir cogiendo la forma de cargar, para ir acostumbrándose a cargar sobre costal. Bueno, pues es lo que se va a hacer entonces este domingo, esa primera iguala que se llama, ¿verdad?, en términos cofrades. Exactamente. También, para ir haciéndonos un poco nosotros también a la idea de eso es, de esos términos y esas definiciones. Y bueno, pues esto significa que se va a cerrar un poco ya lo que va a ser el tema de los cargadores de la borriquita, ¿no? No se va a cerrar, como saben ustedes, va a estar abierto a todo sí. el mundo. Es una posibilidad que se le va a dar a todo el mundo, claro. Lo que sí queremos ya es ver exactamente y ir viendo para poder ir ensayando, porque claro, tenemos, como se sabe, prácticamente 3 meses y entonces hacer la carga diferente y para poder igualar los pasos y para ver toda esta cuestión hay que hacerlo, aunque como es natural el primer año saldrá así como así, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y a poquito a poco pues ir tomando forma en la cuestión esta. Esto es uno de los aspectos principales, ¿no?, a tener en cuenta con relación a una salida procesional. Siempre los cargadores, los costaleros, son un poco los que primero tienen que comenzar a trabajar en temas relacionados con esas salidas procesionales, así que a ellos le toca anticiparse. Sí, sí. Después vendrán muchos aspectos más que hay que seguir tratando. Pues ya, a partir de ahora pues ya es un cuenta atrás, contrarreloj todo, ya es preparar todo y irlo preparando y viendo ya todas las cositas que vayamos viendo y todos los fallos que vayamos teniendo, pues irlo corrigiendo a medida que vayamos viendo. Ya digo, porque es una forma diferente, una forma que no se ha cargado por aquí, entonces es desconocida, aunque hay un par de personas que nos van a ayudar y que están preparadas, como una es que es Pedro el Cura, otra es, no me acuerdo, Juan Poley, y otra, hay varias personas que han cargado así de esa forma, pero no debemos de recordar que Pedro es capataz de una imagen de esto, como es de arcos. Es cuestión de ir tomando forma esta sesión de salida procesional. ¿Quién sería el capataz de la borriquita? En principio no está definido, pero seguramente, si Dios no nos manda otra cosa, será casi seguro Juan de Dios, llevará y Carlito y llevará 2 contraguías. Así es como más o menos tenemos realizado, llevará 2 contraguías y Juan de Dios y Carlos como capataz. O sea, es una forma diferente y hay que ver exactamente, estar en todo momento y en todas las cosas de este ciclo. Claro, ayer le va a tocar un poco organizar también ese trabajo y los turnos, porque me decías que eran 40 personas las que en principio van a cargar, pero no todas son las que llevan. No, el paso lleva 8 trabajaderas por 4, 32 personas. 32 personas, sí. Así que ellos se tienen que ocupar de organizar un poco, ¿no?, turnos y demás. Con el taco, como la mayoría de las personas que me están escuchando y han cargado una imagen, con el taco tenemos la ventaja que puedes cambiar en cualquier sitio, en cualquier posición, porque ya que el taco suple la altura de todo el mundo, pero como aquí se trabaja con trabajaderas, entonces es más difícil hacer los relevos. Entonces, claro, hay que buscar su cuadrilla y por lo menos dos recambios por cada trabajadera para que esas personas siempre tienen que ir en el mismo sitio. No es como, por ejemplo, la salida, vamos a hablar de la imagen de nuestra salida de Remedio. Sí. El capataz, cuando lo tiene oportuno, hace un cambio y se van cambiando, se van rotando, y aquí no hay problema de ningún tipo porque la altura es siempre la misma. Aquí, al ser trabajaderas que están fijas, hay que ir buscando siempre las posiciones de las personas. Claro, porque si no puede ser fatal, ¿no?, para la persona que tenga que tomar el relevo en ese caso, si no está medida su altura. Es que no podría cargar. Directamente, como no fuese de esa forma. Claro. Bueno, pues nada, es el domingo, en la cita que tienen todas las personas que van a participar en la salida procesional de la Borriquita como cargadores. Van a realizarse ya esa primera iguala, van a tomar esa primera toma de contacto para saber cómo va a quedar esas alturas y poder empezar ya a ensayar de cara a la salida procesional de la Borriquita, que por cierto, ¿qué día cae este año? No sé si lo sabe, te cojo un apuro. Bueno. ¿Qué es? Casi mediados de abril, creo que es 16, creo, 3, uh-huh. 16, no sé exactamente ahora mismo. Más o menos en torno, sí, porque cae tarde la Semana Santa este año. Sí. Uh-huh. Así que a mediados de abril aproximadamente es cuando van a tener lugar la Semana Santa, no solo, en general. Eso por un lado, en cuanto a lo que es el trabajo que estáis desarrollando por parte de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios con respecto a la salida procesional de la Borriquita y vuestra participación en la Semana Santa Obriqueña. Pero luego además también, como decía antes al principio, con Aurelio López, si te parece, podemos hablar como portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, porque hay un tema pendiente después de la realización de ese Belén Viviente, la nueva edición del Belén Viviente que acogieron esa localidad el pasado mes de diciembre. Bueno, pues queda pendiente cerrarlo, ¿no? Y se cierra cuando se parte los fondos recaudados, obtenidos durante el desarrollo del Belén, a los colectivos que lo solicitan mediante los proyectos. Y bueno, pues en principio todavía sí que no está cerrado cuenta, no te voy a preguntar por ello, tampoco te voy a preguntar por fechas, pero sí comentar, si te parece, que se está trabajando en ello y que próximamente pues se citará a colectivos y se citará a participantes del Belén, como siempre, para que se proceda a esa votación. Se nos ha cortado la comunicación con Aurelio López, estábamos conversando sobre esos dos temas en concreto, como decíamos, primer tema relacionado con la Semana Santa Obriqueña y con la salida procesional de la Borriquita, y ese otro segundo tema, totalmente diferente, y en este caso como portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, pues conocer un poco ese trabajo, ¿no?, que queda pendiente para cerrar la pasada edición del Belén Viviente. Sé que nos comentaba anteriormente Aurelio que eran 9 proyectos los presentados por parte de colectivos locales, y bueno, pues queríamos conocer pues ese calendario de reunión para que las personas que participaron en la última edición del Belén Viviente pudieran conocer los proyectos que van a presentar los colectivos, son 9 proyectos, y también realizar esa votación, ese proceder para repartir la cantidad recaudada durante el desarrollo de esta actividad. Una de las cuestiones que tenemos pendiente dentro del tiempo de la actualidad local y de la que queríamos también informarles en la sintonía de la mañana, la jornada de este martes 14 de enero. Son las 11:57, parece que no podemos establecer contacto con Aurelio López, así que dejamos aquí el tiempo de la actualidad local, porque enseguida lo que va a llegar, como cada martes a la sintonía de la mañana, es el espacio de política local, y nos vamos a quedar con él dentro tan solo de unos minutos.